derrotado que ha terminado. Nunca creí que acabáramos así. No te puedo borrar de mi mente. Aunque intente, te llevo presente. En cada respiración, en cada despertar. Pasado.